para que no baile sola, Los Fatales. Sola bailaba, a nadie miraba, era la chica ideal. Todos morían por conquistarla, pero con nadie bailó. Solo un ritmo infernal, sé que le hará cambiar. Tocando plena y ella se puso a bailar. Sola, sola, sola, siempre bailaba sola. Solo con la plena, contigo ella bailará. Sola, sola, sola, siempre bailaba sola. Solo con la plena, contigo ella bailará. Sola. Los Fatales.